porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver, que ya no que yo morí. Desde esa noche nunca más voy a reír. Llevo dentro el destino de no ser fiel. Tu triste adiós, ay, tu cariño aún vive en mí. No voy por mí, vive sin ti, lejos de ti, voy a morir. Lejos de ti, voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. DJ Lucas Díaz.